Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. La narración evangélica de la multiplicación de los peces y de los panes está relatada en los cuatro evangelios. Tiene un fundamento bíblico que se halla en diferentes sucesos, como lo que aconteció con el profeta Eliseo, quien realizó un hecho similar en nombre de Dios. Ese suceso fue un anticipo de lo que realizaría Jesús ante una multitud mucho más grande que la del discípulo de Elías. Muestra la bondad y magnificencia divina que con su gracia quiere alimentar a la humanidad que tiene hambre y sed, no solo de lo material, sino también de valores, de espiritualidad, de comunión, de eternidad. Jesús podría haber dado de comer a la multitud en un acto milagroso, similar al del maná, en donde los israelitas solo recibieron. Pero en la multiplicación de los peces y de los panes, quiso contar con un poco que tenían las personas para multiplicarlo. En primer lugar, pone a prueba a sus discípulos, quienes sienten que tienen muy poco para hacer, y Jesús los manda a sentar a la multitud y darles de comer. Pero pensemos un poco en esa actitud de los discípulos, que es similar a la nuestra, cuando consideramos que lo que somos y tenemos es muy pobre, limitado y no nos valoramos. Sin embargo, Dios quiere que pongamos en sus manos lo pobre que tenemos para que Él lleve adelante su trabajo principal. Es una gran enseñanza sobre la necesidad de compartir. Ahí había un niño que era seguramente un vendedor ambulante. En la época era común vender pescado salado, pan, así como ahora existe el sándwich, etc. Y ese chico fue capaz de darlo todo. Era lo único que poseía. Lo importante es el signo. Una persona relató lo siguiente, vinculado a esto. Conozco una familia hindú con 8 hijos que desde hace días no tienen qué comer. Tomé un poco de arroz y fui inmediatamente en su ayuda. Pude ver la carita de los niños, pude ver sus ojos brillantes por el hambre y vi, no sin extrañeza, que la madre recibió el arroz, hizo 2 partes, tomó una y salió de casa. A su vuelta le pregunté, ¿dónde has ido? ¿Qué has hecho? Respondió, también ellos tienen hambre, fue su respuesta. Muy cerca vivía una familia musulmana con el mismo número de hijos. Ella sabía que también desde hacía días que no comían. Fue esto lo que me conmovió, relata esta persona que estaba misionando en la India. En el rostro de cada uno de los miembros de esa familia se había dibujado una paz y una serena alegría. Y a pesar de que a cada uno solo le tocó nada más que un par de cucharadas de arroz, había en todos ellos la alegría del compartir. Como sucedió con el niño que compartió los 2 peces y los cinco panes con esa familia hindú, se nos enseña que lo importante es dar. El niño le dio a Dios. Ese es el primer principio de la generosidad: hacer las buenas obras de cara al que nos ha concedido todo. Como afirmaba el santo cura de Ars, el que da a Dios nunca se equivoca. Si meditamos en todos los beneficios recibidos de su mano, con generosidad le vamos a devolver a él, que se encuentra en el disfraz del que necesita, como afirmaba la Madre Teresa de Calcuta. Es que somos simples administradores de todo, no dueños. Estamos en este mundo de paso y al final de la vida, cuando llegue la muerte, nos acompañará el dinero, las posesiones materiales, hasta el momento de expirar, la familia y los amigos hasta el cementerio, pero solo las buenas obras hechas con generosidad nos acompañarán hasta la eternidad. Quiere decir que cuando damos, estamos invirtiendo en el mejor de los bancos, el de Jesucristo, hasta la eternidad. Él concede muy buenos intereses de júbilo, porque hay más alegría en dar que en recibir. Pienso que nuestro gran cometido es dar proporcionadamente a nuestras posibilidades. Regalar generosamente un diezmo de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestros talentos. Si damos generosamente, Dios no se dejará ganar en generosidad. Él nos dará el 100 por 1 acá y la vida eterna. Ese es el gran mensaje que nos deja el Señor con la multiplicación de los peces y de los panes. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.